Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Continuar. Will Smith renuncia a la academia tras golpear a Chris Rock. Tras el episodio que protagonizó el pasado domingo en la ceremonia de los premios Oscar 2022, el actor anunció su retiro de la academia. Durante la noche del pasado viernes, Will Smith anunció que renuncia a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organización encargada de otorgar los premios Oscar. Tras el polémico incidente del pasado domingo en la ceremonia de los premios Oscar, Will Smith anunció su renuncia. Sin embargo, esto no significa que niegue el premio a mejor actor. De esta forma, enfrentando a una posible expulsión o suspensión por golpear a Chris Rock durante el evento, el actor prefirió presentar su renuncia. La información se dio a conocer a través de un comunicado, según apunta el medio Variety. En el texto, Smith calificó sus acciones como impactantes, dolorosas e inexcusables, y dijo que aceptará cualquier consecuencia adicional que la Junta de Gobernadores de la Academia considere apropiada. La lista de personas a las que el estimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencias globales en casa, agregó Smith en su texto. Traicioné la confianza de la Academia, privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido, afirmó el actor estadounidense. De esta forma, el actor también reconoció que sus acciones opacaron a otros ganadores de la ceremonia 94 de los premios de la Academia. Esa misma noche, Smith recibió el galardón como mejor actor por su rol en la película King Richard. Por otro lado, el presidente de la Academia, David Rubin, respondió a su renuncia. El comunicado indicaba: hemos recibido y aceptado la inmediata renuncia del señor Will Smith de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Además, Rubin agregó que continuarán avanzando en los procedimientos disciplinarios en contra de Will Smith por las violaciones a los estándares de conducta de la Academia. Finalmente, Smith dijo: el cambio lleva tiempo y estoy comprometido a hacer el trabajo para garantizar que nunca más permita que la violencia supere a la razón. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!